veces presentamos a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Devaluación y compensación. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con lo que estaba dialogando con Julián. Pero bueno, francamente creo que es el gran tema del día, principalmente económico, pero bueno, también político, ya que, según explicó el ministro, se vio obligado por la presión del Fondo Monetario Internacional, que agregó que lo trajo Macri, eso dijo el ministro Massa, no hubo más remedio que devaluar el 20%, y también agregó que el fondo pedía el 60, algunos dicen que el 100, pero él habló del 60. Lo cierto es que, como cualquier devaluación, genera un aumento de precios, e inclusive otras cosas más complejas como desabastecimiento, especulaciones con los stocks de mercadería, aumentos que van mucho más allá del 20%, gente que no importa y dice que importa, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, que es lo de fondo, los grandes formadores de precios, las grandes corporaciones, se acolchonan previamente, ¿no? Y eso es una actitud económica y política muy determinante. Por eso, el ministro manifestó que le va a devolver a la sociedad, lo dijo en términos muy coloquiales, te voy a devolver lo que te perjudicó esta devaluación, que tiene que ver con el tema del tipo de cambio en relación a importaciones y exportaciones, pero reitero, impactan la vida de la gente. Entonces, lo que estamos esperando son esas compensaciones que de algún modo adelantaba Julián. Yo quiero decir que la palabra compensación estaría bien si se compensara y neutralizara los aumentos de precios en un todo, lo cual es muy difícil. Por eso, francamente, creo que más que hablar de compensación, hay que hablar de compensación y reparación de las pérdidas anteriores de ingresos, porque sería el momento de hacerlo. O en todo caso, siempre es una buena oportunidad para recuperar ingresos del sector de ingresos fijos, que durante el macrismo perdió el 19%, toda esa plata se transfirió al sector corporativo y durante nuestro gobierno no se logró recuperar eso. Hay un punto que se mencionó recién, que es el de las paritarias. Bien, ahí sí hay que reconocer que hay una cantidad de gremios importantes, como 20, que ya están discutiendo y que ellos sí logran neutralizar los aumentos de precio por su poder de negociación. Pero después se esperan las otras cosas que se mencionaron, beneficios a las pymes, la suma fija, que no se sabe todavía a qué grupo de asalariados va a llegar, fundamentalmente a los de menores ingresos, pero no se conoce. Está el tema de asignación universal por hijo, que favorece a millones y millones de personas. En fin, el monotributo productivo, que ya lo anunció el ministro, hay que ver los alcances de toda esa cuestión. O sea, creo que estamos ante un momento de anuncios que son muy importantes en términos políticos y también en términos electorales. Sin lugar a dudas, político y electoral en este momento van de la mano, habida cuenta de lo poco que falta para la primera vuelta y después para el eventual balotaje. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, que nos ayuda a mirar la realidad, es el senador suplente de la capital federal actualmente y diputado nacional con mandato cumplido.